A todos los que no creen en el más allá, los reto que junto conmigo recorramos los senderos del mal. Los laberintos de zona siniestra. Aquí encontraremos relatos verídicos, profundos, espeluznantes, que han sufrido en carne propia aquellos que se negaban a aceptar la existencia de lo sobrenatural. Y comprueben por sí mismos los casos escalofriantes de ultratumba. Acompáñenme a la zona siniestra. Espacio donde solo tiene cabida el misterio y el terror. No teman, yo, Nicanor, les mostraré el